aprovecha, me llama al teléfono. Ya yo sé lo que ella quiere. Yo soy el que ella prefiere. Siempre me lo pide. Ella ya no cree en el amor. Quiere que le dé satisfacción. Una dama en la calle, una pura en la cama. Cuando me pide que le dé, yo le doy duro hasta el amanecer. Cuando me pide que le dé, yo le doy duro hasta el amanecer. Lo tuyo y lo mío no es oficial, pero tú no eres cualquier puta, tú eres especial. Baby, tú eres como mi pistola que por la noche yo te saco a pasear. Duramos con cojones en la cama sin tenernos que empecociar. Siempre con mis canciones en el auxiliar. Yo sé que eres fría y que no te enamora. Usa tu Versace y estos cabrones comprándote Pandora. Pa' chingarte y pa' ti las 24 horas. Dice que soy su diosa rodilla, pero no me ora. Me lo saca y me lo devora. Lo dije, solo sexo, nunca mezcla el corazón. No se enamora ni se deja de ningún cabrón. Pero me llama pa' que se lo haga. Ella es fina pero se la traga, yeah. Cuando me pide que le dé, yo le doy duro hasta el amanecer. Cuando me pide que le dé, yo le doy duro hasta el amanecer. Yo le doy a ella lo que ella me pide. Y me voy a fuego cuando se decide. Le doy toda la noche como si no se me acabara la estamina. Le echo en la cara también la barriga, toda mi vitamina. Leche, ella se llama Gretchen. Agresiva, quiere que la leche le echen. Posesiva, quiere que la cosechen. Que adentro se la echen, quiere que le den y que no sospechen. Cada vez que me llama es un éxtasis. Por eso aprovecho y le doy con énfasis. Sale el sol y ella me pide que no pare pis. Que le siga dando y que le llegue a la matriz, oh yeah. Cuando me pide que le dé, yo le doy duro hasta el amanecer. Cuando me pide que le dé, yo le doy duro hasta el amanecer. Tiene todo lo necesario para enloquecerme. Para estar conmigo tú no tienes que quererme. Y si tiene novio eso no va a detenerme. A la hora que la llame ya quiere comerme. Tiene todo lo necesario para enloquecerme. Para estar conmigo tú no tienes que quererme. Y si tiene novio eso no va a detenerme. A la hora que la llame ya quiere comerme. Austin, baby, N-E-C-K, Nicky Jam, Bad, Bunny, Bunny, I'm Bunny, baby, King's Bread, Gio, Rich Squire, Saka White Black, Diesel Oluyan, hear this music, Flow Factory, La Industria, Inc.